muchos creían que ya no volverían a escucharlo nunca más. Tus recuerdos viven en mi mente. Pero se equivocaron. Radio Alegría está de vuelta. Nuevamente mis pasos me conducen. Está de vuelta, sonando y aplastando a las demás con nuestra música folclore. Que se siente sonando fuerte. Ay, quieren me da cosa. Seguir bailando y hasta que dice. Tocar cumbia y folclor, pero como Radio Alegría, imposible. campaña de salud de la medicina china en la tienda Ginsei, la casa del té. Si padeces de alguna enfermedad, ya no sufras más. Visítanos y haz tu examen de todo tu cuerpo con el analizador de resonancia magnética cuántica. Mediante un sensor, analiza todos tus órganos como gastritis, hígado graso, próstata, colon, ovario, infecciones urinarias, diabetes, colesterol, triglicéridos, vitaminas, descalcificación de los huesos, dolor e inflamación de las articulaciones, cálculos, nervios, depresión y mucho más. Los secretos de la milenaria medicina china, ahora a tu alcance. Pierda peso de manera natural con los tés chinos. Te esperamos en el Jirón Huancavelica, esquina con calle La Victoria, Abancay. Atención a nuestro público, no se deje sorprender por inescrupulosos que se hacen pasar por nuestra tienda. El único lugar de atención es el Jirón Huancavelica, esquina con calle La Victoria, tienda Ginsei, la casa del té.